La pasan bien, ¿eh? Cagado la risa, chuto. Buena. Oye, bueno, a veces. Quería cachar, por ejemplo, el hecho de llegar a, de volver a juntarse y hacer este disco, tiene que ver un poco con que en el lapso entre Aerolínea y lo que vino después, hubo más, aparecieron nuevas historias que ustedes querían contar, aparte de querer juntarse porque son amigos y todo. No, yo creo que es más bien porque nos quisimos juntar primero porque somos amigos. Ya. Y lo habíamos pasado bien como Maquis en una primera instancia y queríamos un poco rememorar eso. Pero al mismo tiempo mejorarlo. La idea igual de tener nuevos integrantes, claro, como la savia nueva en la que habla la Anita. Yes, sir. Sir, yes, sir. Pero han cambiado las cosas, ¿o no? Desde ese tiempo hasta ahora. Han cambiado, o sea, en términos como generales, ¿cachai? ¿Cómo ven ustedes? En generales y particulares ha cambiado mucho, yo creo que todo. Sí. Sí, bueno, el cebo sigue teniendo siempre espinilla en la nariz. Eso siempre es un tema. Pero no, o sea, claramente hemos cambiado en el sentido que estamos, somos más grandes igual. Además, o sea, creemos estar más grandes, yo creo. Además, CO2 pero sacó dos discos. Anita hizo otros proyectos. Aquella con lo suyo. Sony con lo suyo. Entonces también como que el hecho de haber sido papá no es menor tampoco. Y eso también creo que ha influenciado de alguna u otra forma en la música. Y y lo que nos ha pasado con este disco, en este disco con Casino Royale, por ejemplo, es que, o sea, como que es un disco quizás más íntimo, es más como, yo siento como mirándonos a nosotros mismos, como que en el otro caso era más hacia afuera. Por eso les preguntaba, porque hay como nuevas historias. Sí, por eso, o sea, en ese sentido, claro, o sea, han habido viajes, han habido matrimonio, han habido guagua. Han habido triunfos, han habido caída. Exacto, son las cosas de la vida, no. Y entonces también eso se repercute de alguna otra forma en el disco, o sea, cuando escribimos La Rosa y Amparo era todo hacia afuera. Claro. Y seguimos pensando políticamente lo mismo, o sea, no pero en ese sentido no hemos cambiado, sino que uno va acumulando también experiencia y eso también al final se refleja en la música, o sea, no es menor que bueno, yo más que eso quizás o sea, escucho más música que antes o más estilos musicales también. Claro. Entonces lo que decía siempre eso antes, había que obligarme a cantar, ahora hay que obligarme a no cantar, a entonces como que en ese sentido también han cambiado las cosas. Y también el hecho de haber integrado el Cristóbal, el DJ Nakey, al Osvaldo, al Sony, también han aportado nuevos elementos. Claro. Y también, no sé, es que Maquisa original están todos dispersos. O sea, el Squad es un rockabilly con Pánico. Claro. El Viviendo la Vía Loca, el Gastón está de papá en Canadá. Entonces, pero la esencia de Maquisa es la misma. O sea, pero eso es como siempre acumulando experiencia, lo que estábamos hablando. Claro. Ya, oye, vamos con, ya llevamos cuatro, ¿no es cierto? Sí, vamos ahora a presentar el tema que le da el título al disco. Loquémonos de atrás al tiro ahora. Ya, pues. Mira, te voy a presentar Casino Royale, que es el título del álbum. Exacto. ¿Y qué más podemos decir de este hermoso tema? Bueno, es un tema muy ambiental. La idea es que todos ustedes ahora cierren los ojos. Hacen un beso con lengua con el que está al lado. Claro. Bueno, ustedes eligen. Y el. No, pero la idea es que se imaginen que están en un lugar ahí muy elegante y con muy buena onda. Donde se es la primera vez, de hecho, que escribimos un tema en base a una imagen. Y siempre era como, oye, hablemos de algo. Y esto fue como en base a una imagen, y en base a la imagen armamos una historia. Entonces...